Radio Nederland Wereldomroep presenta Un Mundo Mejor. El programa sobre desarrollo sostenible, con un mundo mejor como común denominador. Una nueva mirada con el énfasis en la relación del ser humano con la Tierra, nuestro hogar común. Con Patricia Karpovic y Cor Duzbeek. ¿Qué tal? Recientemente estuvimos en Panamá, donde tuvimos la oportunidad de unirnos brevemente a la caminata indígena y campesina en defensa de los recursos naturales. Esta caminata, que partió de San Félix, provincia de Chiriquí, el 17 de septiembre, llegó a Ciudad de Panamá el 6 de octubre. Cuando habían recorrido más de la mitad del camino, conversamos con el coordinador de la marcha, Rey Montezuma. Bueno, la organización nos tomó alrededor de un año, pero caminando llevamos 12 días con hoy. ¿Y el motivo de esta marcha? ¿Puede quizás resumirlo? Bueno, sí. Nosotros hemos emprendido esta caminata o esta lucha porque tenemos nuestros dirigentes, pero el gobierno central no lo escucha a través de comunicado, a través de notas, no lo escucha. Entonces, nos tomamos la iniciativa entonces de buscar otro mecanismo, otro método, que es una caminata pacífica, y posteriormente, dependiendo de que el gobierno nos conteste, entonces también así nos organizaremos para tomar otras medidas. ¿Y ustedes piensan llegar a la capital el día 6 de octubre? ¿Tiene alguna connotación esa fecha? Bueno, sí, el 6 vamos a estar llegando, creo que directamente nos apersonaremos a la Asamblea Legislativa y los días que nos quedan, porque el día central es el 12 de octubre, donde le presentaremos el pliego de peticiones al presidente Ricardo Martinelli, llevamos un pliego. ¿Cuántas personas están participando de esta caminata? Bueno, de traer más personas lo traeríamos, pero como esto tiene un costo y un desgaste físico, nosotros tratamos de traer personas por parte, pero nos hemos mantenido 80 personas, que son los que están de diferentes organizaciones, de diferentes grupos representando. Posteriormente, llegando a Panamá, entonces se van a sumar ya, entonces lo que cada grupo que se representa irán llegando detrás de nosotros antes de llegar a Panamá. Y si hablamos de a cuántas personas representan en total, más o menos, las personas, digamos, afectadas que están de acuerdo con esta marcha. Bueno, cada problema está afectando casi a más de 7, 8 comunidades. Esas comunidades superan más de 1000 personas. Entonces, esa es la parte representativa que tenemos ahorita mismo. ¿Y ustedes tienen esperanzas de que las autoridades los escuchen? Bueno, ese es el fin de nosotros, pero como le dije también, allá nos daremos cuenta de cómo el gobierno nos va a atender y también veremos entonces qué vamos a hacer después de esto. Esto es todo muy pacífico. ¿Hay ideas de que si es necesario fortalecer la lucha, se lo puede llegar a hacer? Exacto. Hemos contado, como usted puede ver en la autopresentación, aquí tenemos todos los sectores, sectores ambientalistas, sectores populares, embarcando a todos los campesinos, y ya no es una lucha solo de los Huaves, sino casi de todo el pueblo nacional. Y la situación, digamos, en el campo de casi toda Panamá es una situación muy crítica. Exactamente. Muchos, casualmente, el gobierno central hizo una declaración en los Estados Unidos donde decía que los pueblos indígenas vivíamos bien y teníamos ya 6 días caminando cuando él hacía esa declaración en los Estados Unidos. Muchas gracias. El pueblo sufre. Porque hay tanta pobreza en un país tan pequeño. Y a veces pienso que esto es un sueño. Y cuando veo el reflejo en el pueblo, es la triste realidad. Triste realidad, nos interpreta el panameño Cafú Bantón. Tras su llegada a la capital, los dirigentes entregaron un pliego de peticiones en la Asamblea Nacional de Diputados. En ese pliego se solicita la derogación del contrato de concesión en Cerro Petaquilla y Cerro Chorcha. Derogación de la resolución de concesión minera en Cerro Colorado, Cerro Pelado, Cerro Quema y Cerro Tolica. Paralización de los proyectos de represa en Río Fonseca, Río Guaribiara, El Norteño y Río Cobre y de todos los que originan desalojos forzados. Eliminación de concesiones de turismo residencial que afectan la cultura de las comunidades indígenas. Indemnización de las personas desalojadas producto de la puesta en ejecución de los actuales proyectos mineros e hidroeléctricos. Cese del hostigamiento de terratenientes y de capataces de empresas transnacionales contra campesinos e indígenas que rechazan sus métodos de destrucción del medio ambiente. En Antón tuvimos la oportunidad de recoger otros testimonios de los participantes. Escuchemos. Mi nombre es Ursinia Palacio, vengo de la región de Drini. Distrito de Vesigo. ¿Y ustedes están siendo afectados por qué problema? Estamos siendo afectados por los problemas de los proyectos mineros que están trabajando en la área. También por los proyectos hidroeléctricos. ¿Y cuáles son los principales problemas que les causa estos proyectos que hay en la zona a la población del lugar? Bueno, esas concesiones el gobierno lo otorgó en el 2006. Donde lo pasaron en la Gaceta Oficial, donde se le otorgó el orden de 24.241 hectáreas a la empresa. Sin consentimiento del pueblo, y eso fue un convenio que nosotros desconocemos de eso. Donde se habla de que dentro de esa área no hay seres vivientes, pero sin embargo es al contrario todo. Porque hay muchos seres vivientes dentro de estas concesiones que están. O sea, comunidades que ya hace años que viven allí. Sí, nosotros hemos sido, convivimos con lo que es la naturaleza. De ahí nosotros nos sentimos felices cuando estamos dentro de un bosque viviendo. ¿Y con la minería esa vida se hace imposible? Con la minería eso va a ser una destrucción porque ya se vio en el 3 de septiembre del año 2008, donde hubo 6 víctimas. Se desaparecieron por causa de las inundaciones porque están perforando en lo que es la área de Cerro Chorcha y eso está causando muchos derrumbes, también hubo muchas enfermedades, todos los peces se murieron también, la gente sufriendo de conjuntivitis, asma, resfriado, diarreas, vómitos. Y la compañía dice que esas son enfermedades típicas de la zona y no ayudan nada para curar a los enfermos. Bueno, la compañía, como hizo convenio con el gobierno mismo llegó allá, dice que eso fue un desastre natural, pero no, nosotros hicimos una investigación en la misma área y donde nos dimos de cuenta que eso no es un desastre natural, sino es un desastre causado por el hombre. Y en este caso, hombres con grandes máquinas y muchas instalaciones. Sí, ellos están instalados allí, como es un área bastante montañosa, montañas virgen, donde ellos entran por medio de helicóptero. Con su maquinaria tienen todo su equipo donde hacen el lavado del oro y todo. ¿La agricultura también sufre por la minería o no? ¿O solo son los animales y los peces los que más sufren en este caso? Bueno, como ahora ellos están perforando, extrayendo, porque hablan de extracción de minerales, de oro, cobre o plata, se habla, y otros más. Algunos áreas donde ya la agricultura ya no produce como debe ser. Se va perdiendo. Y se van perdiendo los bosques también, me imagino. Sí, en esa misma área ya se está perdiendo todos los bosques. Y en la caminata que hicimos para hacer la investigación, que lo que estaba pasando, no vimos ningún tipo de animales. Allí solamente encontrábamos animales muertos. ¿Y qué es lo que ustedes más quisieran que suceda? Nosotros queremos vivir una calidad de vida tan tranquilo. Y por eso le exigimos al gobierno que pasó. Y el gobierno se hizo sordo y mudo. Y a este gobierno nuevamente vamos a estar exigiéndole de que se derogue la Gaceta Oficial que ellos hicieron ese convenio donde que se retira la empresa minera dentro de nuestro territorio. Esperemos que lo consigan. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Ojalá y este gobierno sea consciente y puedan comprendernos y nos saquen de donde siempre suelen meternos en la historia, apartados de la sociedad, sin armas con que pelear, sin trabajos que ocupar. Uy, si tuvieran un poco más de consideración, no tuviera por qué escribir esta canción. Pero... Mi nombre es César Salazar Serrano, soy el presidente del Congreso Regional Ñu-Cribu y vivo en el distrito de Canquintún. Dígame, en el distrito Canquintún, ¿cuáles son los principales problemas que están soportando los habitantes indígenas o no indígenas? Sí, en primer lugar, la área afectada son la área de Cerro Colorado que limitan entre Chiriquí y Boca del Toro, región Codri-Nedri, y dentro de eso también está la área de Guariviara, que es la cabecera del río Guariviara. Dentro de esas áreas, pues, la empresa, juntamente con el gobierno saliente, se dio una concesión aproximadamente 24.000 hectáreas, la cual incluye donde nace la cabeza del río Guariviara, donde se están haciendo el estudio de exploración minera. En 4 años las empresas Cupru realmente desarrolló el trabajo de estudio de exploración, donde se extrajeron cantidades de oro que fueron enviados hacia Panamá. Sin embargo, el gobierno saliente, juntamente con las autoridades de la ANAN, pues no hicieron cuidado, no se persiguió la iniciativa, lo que es el estudio de impacto ambiental, no se hizo al inicio. Entonces, la empresa desarrolló, producto de eso, labor en la cordillera de Guariviara, se dio un deslizamiento de tierra que ocasionó daño gravísimo a los peces, cantidades de pescados, animales que murieron en el 2008, el 24 de abril. Donde realmente nosotros, dentro de la comunidad y como calidad de congreso, denunciamos en medio de comunicaciones a las diferentes instituciones del gobierno, y no hubo ni una reacción por parte del gobierno, y por la cual nosotros realmente en este momento obligan al pueblo indígena a organizar y formar un grupo que pueda caminar, y eso es lo que se está haciendo, una caminata hacia Panamá, de manera que el gobierno realmente actual, que está en el poder, realmente tome la carta sobre el asunto y que realmente reconozca los pliegos de petición. En este momento, lo que nosotros estamos solicitando son 3 puntos principales. Dentro de esos 3 puntos principales están que realmente ratifique los convenios 169, que es donde realmente reposan las aspiraciones de todos los pueblos indígenas de Centroamérica, y la derogación de las concesiones mineras dentro de la área comarcal, ya sea como turismo, hidroeléctrica y minería. De igual manera también lo que están fuera del área comarcal, porque eso atenta con la sociedad Ñuve y panameños que son nacidos de aquí. Entonces nosotros realmente hemos decidido convocar este evento, donde está la participación de las diferentes organizaciones, diferentes grupos populares, diferentes grupos étnicos que hoy pues se encuentra en este momento con nosotros. Y pues esto pues amenaza, y no solamente a los grupos que están actuales, sino a la futura generación, donde estaríamos perdiendo lo que es el río, estaríamos contaminando la tierra, a la madre tierra en este momento, y estaríamos perdiendo cantidades de bosque, la cual de eso hace 517 años hemos venido. Y la única forma y el mensaje que le podemos enviarles al medio de comunicaciones, que nosotros somos los modelos para los otros países, que la única persona que hemos cuidado son los recursos y los que realmente hemos mantenido. Y en estos momentos, para las empresas transnacionales, la comarca y la República de Panamá es el punto blanco, porque tenemos los potenciales en los recursos naturales, minera y otro más. Y lo que nos quedan aquí a nosotros es proteger y demandarnos a las empresas transnacionales, y especialmente a las empresas canadienses en este momento. ¿La empresa hizo solo exploraciones y eso ya provocó los daños o ya está trabajando, explotando realmente el mineral? En este momento en el área de Guaribiara y en los otros puntos, pues aquí tengo una muestra del oro que se ha llevado y supuestamente ellos trasladan todo eso trabajo por la noche. Se lo llevaban porque no lo podían trasladarlo de día porque se daba de cuenta la gente y no se permite llegar a los compañeros donde se empaca el oro. Entonces, eso ha sido denunciado. En estos momentos, en Guaribiara, se está dando el trabajo y a raíz de eso nosotros hemos hecho la denuncia y el gobierno saliente no dio seguimiento sobre la solicitud que hizo la comunidad de Guaribiara. Y en estos momentos, aproximadamente más de 6,000 compañeros indígenas de la área Guaribiara está siendo afectado por este proyecto minero que se está realizando en Cerro Chorcha. ¿Y la afectación es por los productos químicos que emplean y que les contaminan las aguas, por lo cual ya no son útiles para la agricultura y para el uso personal? Sí, exactamente. Dentro del proceso que se está realizando, los químicos que realmente hemos encontrado ahí son corrosivos. Es la que se está aplicando y ellos han utilizado dinamita para aflojar la tierra y eso es lo que ocasionó el deslizamiento de tierra, la cual contaminó y cantidades de pescado muerto que se dio ahí y ha habido enfermedades a raíz de eso, pues todo, muerte de los animales que realmente viven a la orilla del río y enfermedades que ahorita mismo también está atacando a los grupos que habitan en esa región. Bueno, me imagino que al ser una naciente del río, muchas personas son las afectadas por todas las personas que viven río abajo, ¿no? O sea, al final van a quedar muchísima gente con problemas de salud y con problemas de alimentación porque no tienen agua para sus cultivos. Sí, la mayor parte de la área de Guaribiara, los compañeros consumen el agua, no tienen acueducto, la cual es el agua que ha estado utilizando para hacer diferentes tipos de actividades. En este caso también lo que van a sufrir y está sufriendo es los compañeros que se dedican a la actividad pesquera, que en estos momentos no ha podido realizar su actividad de producto de esos desastres, producto de las contaminaciones que se dio el 2008, el 24 de abril. Muchas gracias. Gobierno, vaya, agárrate de esta. ¿Cuántos años más para una respuesta? Ya estoy cansado de todas tus propuestas. Hey, la paila tabira, se fue el gas. Y si hay arroz, no hay presa. Porque hay tanta pobreza en un país tan pequeño. Y a veces pienso que esto es un sueño. Y cuando veo el reflejo en el pueblo, es la triste realidad. El actual gobierno panameño no ha querido recibir a la delegación indígena y campesina. Durante la estadía en Panamá, conversamos con el administrador general de la ANAM, la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá, Javier Arias. Señor Arias, yo estuve estos días con gente que están haciendo la caminata indígena y campesina, donde, bueno, la organización ANAM no quedaba muy bien parada en cuanto se la criticaba de dar concesiones mineras, concesiones forestales, turísticas y también las hidroeléctricas, que les quitan sus territorios. ¿Nos podría explicar un poco por qué toda esta situación de crítica de la población indígena tan diversa de Panamá? Sinceramente yo lo que te puedo decir, porque es bastante injusta esa línea. Es muy injusta porque este es uno de los pocos países que le ha dado territorios soberanos a la población indígena. Tenemos la comarca Cunayala, la comarca Emberás. El 40% de nuestro territorio se lo hemos dado a menos del 10% de la población de Panamá, que es lo que conforman los indígenas. Entendemos que la cultura indígena es también nómada, ¿no? Y entonces en áreas que su naturaleza de conformarlas en áreas protegidas era una visión a futuro de hacer un parque hidroeléctrico. Comunidades que eran parte de la comarca se han movido fuera de la comarca, ¿no? También algunas acusaciones de que empresas hidroeléctricas están desalojando a los indígenas, y tú ves el censo del 2005, que había 70 familias. Actualmente tú ves, hay más de 170 familias. Ahora hay una moda de llevar estos temas bien subjetivamente a un plano internacional, con afectaciones muy importantes para el país. Me parece que es una manera muy injusta de manejar el tema. También me parece que la administración pasada debió haber tomado cartas mayores en el asunto, no solamente la ANAM, sino el gobierno. Eso es algo que nosotros hemos tratado de corregir desde que hemos entrado. Todavía somos un gobierno muy joven, estamos terminando los 100 días, pero hicimos un punto en reunir al ministro y al Ministerio de Gobierno y Justicia, Cancillería, el MOP, ANAM, MIDES, o sea, todos los stakeholders a nivel más alto, a sentarse directamente con las comunidades indígenas. Yo mismo me he reunido varias veces con las comunidades indígenas, así que sinceramente me siento un poco decepcionado que se diga eso con todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho, y sobre todo siendo Panamá un país que yo considero que ha respetado y respeta mucho la cultura indígena. Claro, hay que cerciorarse que si están hablando por toda la comunidad indígena, porque muchas veces tú estás hablando con alguien que dice que son los dirigentes y después te dicen, no hablaste con esta persona, o te salen otros que no, yo soy el que represento. Entonces ese es un tema muy complicado. Pero te digo otra cosa, que mientras alguna desinformación se llega y que da fruto a este tipo de comentarios, en las reuniones que tuvimos en las Naciones Unidas, sin haberla pedido, Red Internacional y el PNUD nos felicitaron exactamente por haber incluido las negociaciones con APIP, que es los que representan a los indígenas, por nuestro interés de que ellos no sean excluidos, sino ellos forman una gran parte de las decisiones que tenemos que tomar y negociar en rumbo a Copenhague. Y nos felicitaron porque querían seguir muy de cerca el modelo nuestro para ver si eso se podía replicar en otros países. Así que, bueno, entiendo que se hace mucho de poca cosa o se hace desinformación, pero la verdad es que Panamá no es un país que maltrata al indígena, sino lo considera muy parte de su historia y su... de hecho, el mismo nombre de Panamá es un nombre indígena. Pero de hecho, que un grupo grande de indígenas haga una caminata de 370 kilómetros para llevar un pliego a las autoridades, me imagino que no lo hacen por deporte. Mira, a veces la gente hace cosas por muchos motivos, por muchos agendas. Tengo entendido que la caminata que se está realizando es ahora porque quieren los terrenos de una ganadera en Bocas del Toro. Y bueno, está bien, ¿sí? Una caminata es un buen modo pacífico para llamar la atención sobre un tema, y yo lo aplaudo en ese sentido. Y digo, cada uno tiene que hacer lo que tiene. A nosotros como gobierno nos toca, entonces cuando llegan acá, recibirlos, y como hemos hecho con los otros temas, sentarnos a negociar y abrirles las puertas y ver qué se puede hacer, y sobre todo representarlos de manera responsable, el gobierno decir, bueno, esto es nuestro proyecto nacional, ¿qué podemos hacer? Estos son tus elementos de juicio, estos son los nuestros, ¿cómo podemos ver el punto medio? Que muchas veces estamos en la misma página, son de que por desconfianza, por históricamente haber sido abusados por el gobierno, por diferentes elementos, se desvirtúa. Pero muchas veces te encuentras que cuando te sientas en la misma mesa, que la preocupación es la misma, ¿no? Entonces es una cuestión de, bueno, hay que comunicarse, toma mucho más tiempo, pero vale la pena. Javier Arias, administrador general de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá, le agradezco mucho su gentileza. Muchas gracias por invitarme y a la orden. Y hasta aquí el programa de hoy. En nombre del operador Dustin Haberlach, Cordus Beck y quien les habla, Patricia Karpovich. Le agradecemos la sintonía y extendemos la invitación para la próxima semana, cuando brindaremos más testimonios de esta caminata indígena en Panamá, que busca también construir, como nosotros, un mundo mejor.